Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Esperemos que estén bien acompañados y quizás bien acompañados estando solos. ¿Por qué? Porque a nosotros por lo menos nos sucede que nos acompañan músicas de cualquier tiempo y lugar y ellas nos van llevando a mundos, diríamos, mundos por descubrir, que a veces son el mundo que estamos viviendo y que no escuchamos, que está acá, el de todos los días. A veces hace 15 minutos, hace dos semanas sucedió tal cosa, hay un espectáculo ahí, esto, lo, o a veces sucedió hace 10 siglos atrás. Pero bueno, ese es el margen que anda con sus orejas pendientes de cuánta novedad haya en el siglo XXI o en el siglo X. Con esa novedad, es con ese ánimo y con ese asombro, se hace un buen tiempo, se juntan, se reúnen, Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, para intercambiar figuritas musicales. El Ernie y el Tongas desde muy temprano. Y ese lugar se llama El Margen Sonoro. Bienvenido al Margen Sonoro, Gonzalo Hernández. ¿Cómo estás? Siempre es un placer. Siempre es un placer volver, estar, traer, juntar música, andar hurgando por ahí. Siempre vale la pena y siempre es un placer conocer también, porque, como siempre repetimos, ninguno sabe lo que va a traer el otro. Ah, es decir, cada uno trae lo suyo, pero la idea es que no saber qué no trae saber, el otro y escuchar no a veces por primera vez ese tema, ya sea que no lo conocíamos o volver a escuchar después de mucho tiempo ese tema, y lo escuchamos en el mismo tiempo que, digamos, que alguien que escucha el podcast lo está escuchando, y cuando volvemos conversamos como si recién hubiera terminado el tema, porque para nosotros hacemos eso, escuchamos el tema, a veces sí conversamos mientras está el tema y termina el tema, volvemos a hablar, como si fuera en vivo. Completamente, para como si fuera que en vivo. Guardar esa primera impronta que uno tiene de eso que acaba de escuchar. Y bueno, y hoy para empezar, ¿qué te parece si podemos empezar? Ahí pido la volada para empezar. Sí, dale. Para empezar por una leyenda. Por una leyenda de La Rioja, Argentina, ¿no? Una leyenda, sí, es una leyenda en realidad, que tiene, es bastante dramática su devenir de los personajes, uh-huh. Porque ella, que es Chaya, ese con Y ahí, Chaya le dicen en Riojano, los riojanos, ¿no? Uh-huh. La Chaya está enamorada en la leyenda de Puyay, que Puyay es un, viene a ser como, es como, es, en realidad es el príncipe de una tribu, y y en realidad él es, estamos hablando de una tradición de pueblos originarios, sí, y él tiene también esa cuestión de que su corazón es, como decía, de inquilinato, como decían aquellos, ¿no? Anda de aquí para allá, pero ella está enamorada de Puyay. Y ella se angustia. Él es un picaflor y... Él es un picaflor, diría la abuela. Claro. Y ella está enamorada de él. Y nada más que de él. Que... Y ella se angustia en un momento mucho y se va a la montaña. Estamos hablando de esa altura, los Andes, ¿no? Seguramente. Se va y se establece en la montaña y se pierde. Desaparece. Entonces en el pueblo todos van a... Porque claro, pues ahí se siente mal, se siente culpable, se siente que la hizo ir hacia un lugar de soledad y de sí, exilio, sí. ¿No? Entonces la van a buscar. La van a buscar y nunca la encuentran. Es terrible ahí al final. Entonces él, en realidad, termina embebido en alcohol y con una gran sensación de que tiene que limpiar esa historia. Y ahí surge la chaya, que sería todos los febreros se hace una festividad, que es carnaval en realidad. Claro. Es el carnaval a nivel internacional ese que tiene tanta tradición. Y en febrero entonces hay que limpiar. ¿Con qué? Con el agua de la lluvia, con el alcohol también. Uh-huh. Ese exceso de alcohol en realidad nos hace, el buen vino, sí, sí, sí, nos sí, hace sí. comunicarnos y nos hace limpiar todas nuestras, pero ya no de las de Puyay, no, las de todos. Las de todos. Limpiar nuestras asperezas espirituales, no sé cómo decirlo, de mejor forma. Y y de alguna forma ahí regresa esta mujer, desde la montaña, porque baja desde la montaña, ¿hacia dónde? En forma de lluvia, hacia la fertilidad de la tierra. Dale. Ese canto, que es muy lindo, toda la historia que tiene, con esa, muchas leyendas tiene sí, ese sí, tema claro. trágico, ¿no? También, pero a su vez tienen esa cuestión de explicar un poco lo que en realidad es. Estamos trabajando la tierra, nos juntamos para festejar que la fertilidad de la tierra, la vida y el amor. Sí, sí. Bastante conocido el tema. Sí, sí, el tema es recurrente, más allá de las formas de las culturas, ¿no? Claro, con las formas que toman cada caso. Y lo vamos a escuchar por argentinos que conocí inclusive personalmente, es de algunos integrantes de un coro rosarino, no ya en La Rioja, pero rosarino, muy atentos a todas las todo lo que anda lo folclórico, lo folclórico, lo tradicional, lo que forma parte de esas tradiciones que recorren las diferentes zonas de Argentina. Y bueno, y en este caso está dirigido por una directora que la verdad que la conocí inclusive personalmente, hasta de trabajar con ella, directora de coros, que se llama Maichi Gago, que trabaja extraordinariamente bien. Mira. Con una paz interior que la transmite y la hace música, ¿no? En sus talleres, en la dirección. Y e interpretan aquí con unas pocas voces todo el arreglo. Es un arreglo coral. Son integrantes de un coro rosarino que se llama Damos la Nota. Damos la Nota. Y que el tema específicamente se llama De Amor y Puyay. Puyay con J antes de la doble L. Termina con Y, es Puyay. Es difícil de pronunciar porque según me dijeron, hay como una abeja ahí adentro. Claro, lo que pasa es que toman pronunciaciones que uno no está acostumbrado. Probablemente de otros, del quechua, claro. O de otras, de otras lenguas anteriores a la conquista, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer ese tema para empezar hoy el margen, con este canto de apenas 2 minutos, con estas voces que vienen de La Rioja, pero pasan por Rosario. Bienvenidas entonces. Está creciendo la albahaca, perfume sabe a fruta. También crece la esperanza de encontrarte carnaval. Y en tu pelo oscuro noche un beso dejar. Quiero esta vez poderte amar, hacerme lluvia tu cara mojar. Quiero esta vez poderte amar, hacerme lluvia de amor y puya. En este puño de harina el alma se me borró. Y en este ademán chayero te entregué mi corazón. Y en un patio de febrero debajo mi sol. Quiero esta vez poderte amar, Haceme lluvia y tu cara mojada. Quiero esta vez poderte amar. Haceme lluvia de amor y bulla. Cuando se moje mi caja y ya no quiera sonar, empezaré a despedirme hasta el otro carnaval. Guardaré en piel tu recuerdo de amor y bulla. Quiero esta vez poderte amar, hacerme lluvia y tu cara mojar. Quiero esta vez poderte amar, hacerme lluvia de amor y bulla. Hacerme lluvia de amor y bulla. Una versión de un coro que no es común, o por lo menos tan común para nosotros, escuchar coros que hagan música folclórica, porque si bien no hay instrumentos musicales, el fraseo, la forma de decir. Las cadencias de la voz, son del folclore, digamos, matizados, hacerlo obviamente transformado en una versión coral que también supone arreglos por las maneras de cantar, por las maneras de compaginar las voces. Entonces no es el folclore más típico, más crudo, pero sí es folclore. Entonces, es muy bonito esa recuperación. La sencillez que tiene el tema, la letra, pero profundidad que tienen las cosas más cotidianas. Porque después, reparar en otras cosas de la letra que habrá escuchado, la festividad también tiene eso de tirar harina en la cara. Claro. Como juego, pero es la harina que nos viene de la tierra, ¿no? Es también fertilidad, ¿no? Sí. Nutrición, la albahaca se menciona al principio. Ya está creciendo la albahaca, como diciendo, es el momento. Sí. Y lo otro que me dice, me gusta mucho esa actitud de es el esmero, voy a hacerlo mejor. Quiero esta vez poderte amar. Sí. Porque no lo hice bien. Porque no lo hice bien. Porque no lo pude hacer. Creo que eso, como la sabiduría de los pueblos, ¿no? De que logran colocar en sus festividades todo lo que sucede. Todo lo que sucede, porque este personaje en realidad es el personaje que está dolido, es decir, esta vez tengo que ser mejor. ¿Quién no lo siente eso, no? Sí, claro, sin lugar a dudas. Empezamos por un lugar bastante particular, porque es un La Rioja medio rosarino. Sí, pero... Argentino. Pero, totalmente. Y muy reconocible para nosotros. Muy reconocible, por lo menos para nosotros, lado, que tenemos una fuerte vínculo con el folclore argentino. Nuestros folclores de alguna manera están muy emparentados, si bien tienen algunas características que los diferencian, están muy emparentados. Y me hacía acordar también, ojo, a algunas formas corales de algunos tríos o cuartetos que trajiste vos, de lugares que eran diferentes, sur de Francia. Sí, hemos traído gente de Venezuela, hemos traído de distintos coros. Y europeos también, que europeos también. Y hasta, bueno, aquella versión de Argentina de arroz con leche. Guastavino. Con la versión de Guastavino. Lo mencionaron en un momento, claro, Guastavino. Pasa que Guastavino. Claro, lo mencionaron en un momento. Ahora, Guastavino es el nexo entre el folclore y la música culta, entre comillas, claro, ¿no? Claro, con todas las comillas del planeta. Y ellos fueron, él integró un momento histórico, un movimiento, digamos, que no tenía, no es que se ponía en la camiseta, pero sí fue una corriente que intentaba recuperar para los motivos de la música clásica y llevar hacia ahí las cosas tradicionales. Exacto. ¿No? Entonces, era como meter la tradición en aquellos lugares donde aparentemente no debía entrar, digamos, y debían seguir los motivos clásicos, ¿no? Bueno, dentro de esa música ellos hicieron algunas cosas, entonces Guastavino siempre es como... Incluso hay varias músicas de folclore, pero del más tradicional, del que canta Mercedes Sosa o el que canta algunos otros, que tiene música de él. O sea, él también participó mucho en esa confección de música folclórica. Riqueza, por todos lados. Sí. Riqueza en lo popular, ¿no? Pero sin duda. Yo bueno, me voy a ir a otro coro. ¿Otro coro? Otro coro, parece. Bien, empezamos otro, así. Sí, otro coro, esta vez en Sudáfrica. El coro más conocido de Sudáfrica, dígase. Fueron muy conocidos durante la resistencia, durante la apartheid. En particular, se formó en el 60, ¿no? Y en el 86 se hicieron conocidos internacionalmente. Obviamente esto tiene que ver con algún padrinazgo foráneo, pero que ahora vamos a comentar porque todos creo que, o por lo menos se recuerda fácilmente. ¿Qué pasó? Este grupo se formó eran conocidos como Esimniama, que significa los negros, porque era un coro que se armó entre familiares. Siendo Sudáfrica no es cualquier detalle. No es cualquier detalle, ¿no? es una... Que se ha reconocido particularmente. Y es una etiqueta de ¿cómo es que se dice? De fundamentación de tu existencia. Sí, claro. Ellos originalmente eran un grupo que se formó a partir de, alguien vinculado a la música, pero que hizo un coro con gente de su familia. Eran todos primos o hermanos o en fin, algún parentesco tenían. Obviamente al día de hoy eso ha tenido muchas formaciones y obviamente eso ha cambiado, pero originalmente era así. Sí mantiene la tónica que se le dio en su momento. ¿Qué pasó? Ellos vienen de más bien la música zulú y querían recuperar toda esa espiritualidad, toda esa energía. Y resultó que quien lo hizo quería cierto tipo de sonido y un día soñó una canción y no paró hasta que fuera como ese sonido. Y a partir de ahí empezaron a componer y a trabajar con esa sonoridad. En el 86 se hicieron famosos porque un señor llamado Paul Simon usó para una grabación que precisamente es este tema que vamos a escuchar, no en la versión original grabada por Paul Simon, sino en la versión solo de este coro. Sí. Paul Simon incluso en la versión original hace una pequeña frase sobre el final, se nota porque la voz de él es muy particular y queda... En ese contexto más. Mucho más. El coro se llama Ladysmith Black Mambazo, es el coro más conocido de Sudáfrica. Ladysmith, porque yo siempre me pregunté por qué se llamaba así, hasta que empecé a buscar y claro, ¿qué ocurre? Es el lugar de Sudáfrica de donde son oriundos. Ladysmith es como si fuera la comarca. Como si fuera Montevideo, ¿no? Bueno, entonces claro. Es el grupo Mambazo, que en verdad es el grupo de coro negro de Ladysmith, ¿no? Ese es un poco la... Perfecto. Y el tema que vamos a escuchar se llama Homeless, ¿no? Sin techo. Sin techo. Está hecho por ellos. Si bien fue el tema que grabó Paul Simon, en verdad pertenece a este grupo. Y, tema que se ha escuchado en algunas fiestas del Grammy, que... Ellos se editaron de nuevo con Paul Simon cuando cumplieron 50 años del coro, en fin. Pero acá lo vamos a escuchar solo por Ladysmith Black Mambazo, que así se llama este coro sudafricano y que tiene un tipo de música que para nosotros después fue muy característico, pero fue el coro que puso ese tipo de sonido en escena internacionalmente. Los que realmente primerían. Exacto. Así que vamos a escuchar Homeless por este grupo. Selale Mawen. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, somebody cry, why, why, why. Somebody sing, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, somebody cry, why, why, why. Somebody sing, he too mango, he too mango. Somebody sing. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing, somebody cry, why, why, why. Somebody sing, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing, somebody cry, why, why, why. Kulumani, kulumani, kulumani sizwe. Singenze njani. Maya chabula basetana. Si un coro debe ser ser muchas voces, pero funcionar como una sola voz, esta gente sabe lo que, sí, sí, lo que logra, eso significa, ¿no? Lo logra de manera lo impresionante. Lo logra con todos los matices, hasta susurrar en coro. Incluso esos sonidos que hacen que no son palabras, digamos, a veces, todo lo que hacen tiene esa unidad. Sí. Y de hecho ese fue el sueño del creador del coro, ¿no? Esa conjunción y ese canto que fuera totalmente, que fueran como uno y que tuviera esa potencia, ese cuerpo que tiene, precisamente que le da esa forma de amalgamar las voces, ¿no? Ahí está, quizás la palabra cuerpo es la de, digo, porque tiene un peso. Tiene un, ¿no?, peso, tiene una densidad ahí, una cosa que se siente así como cobra volumen enseguida, y no volumen sonoro, sino volumen de eso que tiene una presencia impresionante. Y bueno, este es el coro sudafricano sin duda más conocido internacionalmente, en virtud precisamente de, en su momento, haber participado de aquel disco Graceland de Paul Simon. ¿Cómo no? Y que también era... la manera de contribuir a la lucha contra el apartheid, ¿no? Era como desde afuera, de alguna manera empezar a posicionar ese problema y empezar a... Años 90. Sí, estamos en 86, 80 y pico, 86 el disco, pero después hubo alguna gira, él lo llevó de gira en la gira que él hizo de este disco, y eso también empezó a mover como en ese momento varios artistas que un poco desde fuera podían empezar a mover este conflicto y ponerlo en escena con toda la resistencia que eso suponía. Teníamos el encarcelamiento de Mandela, claro, ¿no? Es decir, claro. Hay una serie de cosas que, bueno, gracias también a cierta presión internacional empezaron a poder quebrarse, romperse. Recordemos también que son las épocas en que circulaban los discos de Rodríguez, ¿no? De Sixto Rodríguez. Ah, sí. ¿Sabes que me enteré? ¿Ya? Y ahora, para que lo decís, vi una noticia y digo, lo que es el margen, ¿no? Porque decía, ya el fallecimiento de Sixto Rodríguez pasó a ser una noticia que me impactó. Claro, que a uno lo toca, ¿no? Porque podían haber dicho, sí, No sé, hay 10.000 gente que uno y era no... noticia, está, dentro de las 1.500 noticias que andan en la web, sí, en las redes. Pero esas cosas que de pronto a uno lo tocan porque dice, pa, mirá la historia de este hombre, esa historia que contribuyó a darle voz a... cosas que en su momento no podían decir ellos y las decían a través de las canciones de él, y que terminó siendo famoso donde sí. Inimaginadamente. Pero bueno, las vueltas de la música. Bueno, las vueltas de la música. Y bueno, y seguimos entonces en vueltas de música y vamos a ir a un país que también hemos estado poco, pero que está emparentado con algo del programa pasado y con otros programas del margen también. Que es Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico y y en este caso vamos a ir un cantor salido de allí con parentesco con Julio Jaramillo. Habíamos escuchado el programa pasado. Claro, a Julio Jaramillo de Ecuatoriano. Ecuatoriano, el ruiseñor de América, bueno, sí, como le decían a Jaramillo. En este caso se llama Daniel Santos. Daniel Santos, que tiene una vida, que si nos pusiéramos a contar todo lo que fue como revelación, él como un cantante de ese género, ¿no? Estamos hablando del bolero, pero que después la cosa se le puso bastante cuesta arriba, tuvo que exiliarse, hay temas políticos, las luchas de Puerto Rico para intentar ser independiente de Estados Unidos, bueno, todo esto... y estando la depresión que lo alcanza este hombre, pero en realidad después él se nuclea con los Matanceros, que es un grupo que lo lleva a un nivel de popularidad muy grande, después de haber vivido los peores momentos de su vida, como a veces suele suceder. Sí. Simplemente un personaje de mundos que son bastante desconocidos para nosotros. Sí. Y sin embargo ahí encontré, simplemente leyendo, ¿no? Que Jaramillo, lo escuchaba una ecuatoriana que me decía, pero margen sonoro, escuche Jaramillo. Jaramillo, voy a escuchar a Daniel Santos y así sigue. No sé dónde va a terminar, probablemente nunca. Sí, seguramente nunca. Para nosotros toda esa, sobre todo el Caribe, es mucho más desconocido que lo que ya es desconocido, todo lo que queda de Brasil y Argentina va arriba, ¿no? Nosotros tenemos como mucho acercamiento a Brasil y Argentina y aún así conocemos poco. Pero el resto permanece como, bueno, nuestra tradición, cuando digo nuestra quiero decir desde Uruguay, nunca ha sido una tradición que mire mucho hacia Latinoamérica, sino que mira más hacia Europa. Hacia Norteamérica, Estados Unidos. Claro, hemos hecho ese camino y desconocemos mucho de Latinoamérica, demasiado. Y del Caribe es quizás uno de los lugares que, excepto cuando se dice salsa, excepto cuando se dice eso... Manera muy superficial. Muy superficial. Porque la historia misma de la salsa es muy rica. porque la historia de un conjunto de ritmos emparentados con eso es muy rica, pero conocemos demasiado poco, digamos. Como pero, un tema que hemos abordado bastante, que es el tema de África en general. Claro. Sí, sí, está. África, como una cosa que es, como lo acabo de decir, el continente, África, como sí, que no, todo fuera todo igual. ¿No? Tenemos ahí hay un universo que para nosotros es muy poco explorado. Desde el margen siempre andamos tratando de mirar y buscar y encontrar cosas, pero claro, aún así no, uno mismo encuentra muy poca cosa y conoce como pedacitos muy chiquitos del puzzle, ¿no? Y vamos a escuchar entonces a este hombre con su vida, con subidas y bajadas y pues, como toda vida, pero parece que un poco más, una vida bastante que tuvo su montaña rusa, como quien dice. Uh-huh. Daniel Santos. Y canta un clásico de esa región que es Dos Gardenias. Dos Gardenias. Dos Gardenias, estas que son flores, ¿no? Sí, o sea, dos sí. Gardenias para ti. Otra vez en la cuerda esta que decíamos de eso abolerado de es entre vos y yo. Es entre vos y yo. Entre tú y yo, sí, ¿no? Sí, porque sí. Sería. Exacto, sí. Dos Gardenias por Daniel Santos desde Puerto Rico. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Desconocía totalmente a Daniel Santos, pero estos ritmos, esa música, ese color que tienen esas trompetas medias asordinadas. Asordinadas, ¿no? Bien sordinas. Bien sordinas, ¿no? Suena, pero muy quedan perfectas. Queda divino, queda como hecho para eso, parece. Y otra vez, estaba escuchando ahora en la letra y todo, ese mundo del bolero y todo. Está la traición. Sí, sí. Que me has traicionado. Y esta cuestión de se rompe un juramento. Sí, sí, esas cosas son eso como recurrente, ¿no? Recurrente es el tono, además, en el que se canta, digamos, en el que cantaba tanto Jaramillo como él, ¿no? Esa y más manera el desamor que otra cosa. Totalmente. ¿No? Y esa manera de decir. Y hay un punto ahí que, viste, cuando se dice No, porque el tango tiene lo triste, pues sí, pero pará, estamos acá, estamos en el trópico, digo. No, no. Parecía que no venía de allá. Sentir humano, digo, exacto. Mucho más allá de la región, porque aparte nuestro juramento que escuchamos en el programa pasado era un ecuatoriano de Guayaquil. Este Río de la Plata y en este caso Puerto Rico. Sí, sí, y utiliza poca percusión, porque podría haber sonado mucho más percusión en un tema así. Uno está acostumbrado incluso a boleros con más percusión, pero realmente me encantó descubrir a Daniel Santos. Daniel Santos anda por ahí y él también debe haber quedado encantado de decir, estoy en el margen sonoro. Está. Se le dio a Daniel. Se le dio. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, yo me voy a ir a otro coro. Con un espíritu de canto un poco diferente. No es lo más. Lo que yo les he visto como más. Más general en su repertorio. Por lo menos en el canal de YouTube y eso. Pero lo que vamos a escuchar hoy, pero es un coro bastante importante dentro de su país. Estoy hablando de Georgia. Vuelvo a aquel Georgia que nosotros trajimos un par de tríos femeninos. Esta vez es un coro masculino. Un coro que tiene 15 integrantes, que digamos suelen dar talleres, clases, sobre todo cuando hacen giras, etcétera, mostrando y haciendo conocer un poco la música georgiana. El grupo se llama Bassiani Ensemble y Bassiani es una de los nombres de las regiones. Y la música que vamos a escuchar es algo que se llama el tipo de música se llama Krimanculi, que es básicamente, algunos lo definen como el tirolés georgiano, es decir, un tipo de música que es como el tirolés, los cantores del los Tirol. Los cantores del Tirol con esas, suizos. Vos sabés que yo no me acuerdo, ¿no? Si es alemán, austríaco, anda creo ahí. Creo que son de Viena, ¿no? Claro, anda ahí. Yo no, creo que andan ahí. Y claro, tienen un vibrato. Sí, muy particular, ¿no? Ellos hacen eso, pero en el medio de una polifonía bastante particular, con lo cual es más llamativo, porque lo que estamos acostumbrados es a ese canto tirolés más bien monódico, ¿no? De un solo cantante cantando así. No quiero decir que no haya, quiero decir que lo que uno más conoce o lo que uno más recuerda de esos cantos es ese tipo de estructura. Lo que vamos a escuchar acá es a este coro haciendo un canto de ese tipo de música, que el tema se llama Guruli Macruli. Y bueno, y estamos hablando, ahora no quería interrumpirte, que en realidad es... El Tirol era una región, básicamente. Es una región, qué abarca o qué no. Pero en todo caso ahora buscamos. Ahora lo buscamos. Y cómo es, pero vamos a escuchar a este grupo georgiano que además siempre se presenta con un atuendo muy particular, porque es el atuendo un poco partisano. Entonces tiene generalmente de colores rojos y negros, y tiene una presencia muy particular también. Oh, Bueno, una de estas de estas músicas que vamos a escuchar en el Margen Sonoro. Sí, sí, tiene esa. Tiene esa. En principio sería, bueno, como decía, una rareza, pero a su vez muy reconocible y que bueno, que está buenísimo que en el Margen podamos tener la posibilidad de escucharlo. Siempre decimos, ¿no? Rareza desde nuestros oídos que no están habituados ni al canto tirolés, ni al canto tirolés en esta tipo de polifonía, ¿no? El canto tirolés que recién buscábamos era austríaco, de la zona del Tirol, que es austríaca, que tienen este tipo de forma de producir el sonido muy particular, que yo no sé cómo se llama específicamente ese movimiento de casi de, parece de la algo voz. Como animal, ¿no? Sí, como sí, una... hay una cosa muy rara ahí. Y bueno, nada, esas cosas de que en algunos lugares son populares y conocidas y para otros como nosotros son raras y que recién uno viene a descubrir. ¿Unas formas de emisión de la voz diferentes? Yo creo que sí, sí. Tiene algo ahí. No sé exactamente cómo se llama, no busqué cómo es el canto del Tirol, si tiene algún tipo de, que seguramente tiene, algún tipo de denominación, ese movimiento sí, sí, para producir sí. Ese tipo de sonido, que es como un ulular, una cosa así, ¿no? Muy particular, donde no se pronuncian palabras, donde es solo sonido, y sonidos que bajan y suben, sí, sí, sí, sí. De una manera muy particular. Acá todos varones, varones, porque es un coro puramente masculino, a capela, no tienen instrumentos, a veces tocan con alguna guitarra, un tambor, pero no es lo fundamental. Lo fundamental para ellos es cantar a capela. Han hecho varios discos, tienen más de 300 temas. Mirá, de 300, la tradición georgiana, es decir, les interesa difundir esa tradición, les interesa que se darla a conocer, hacer que recorra. Se viste en un vestuario de esa tradición. Exacto, sí, sí, todo está como muy muy orientado precisamente al folclore, claro, georgiano. Claro. Bueno, no, realmente, entonces anduvimos por una Georgia, también emparentado ahí con Austria, con cantos tradicionales, y nos vamos a un lugar, una tierra, en su momento tierra nueva, que se llama Uruguay. Uh-huh. No, digo, vamos hablando en serio, directamente a traer al programa un poeta, músico, que no es de las voces más... recordadas así en cuanto a la composición de algo que tiene que está emparentado con lo folclórico, pero es la canción popular así, uh-huh, que es Marcos Velázquez. Marcos Velázquez es de esos compositores que en su momento la verdad que han influido de diferente manera. Es muy mencionado más por músicos, claro, y por escritores y por gente más. Siendo montevideano, es como muy mencionado dentro de algunas reseñas más de autores del interior, como si fuera Rubén, claro, Lena, ¿viste? Sí, esa, sí, gente. Esa gente. Sí. Claro. Y es más o menos contemporáneo de ellos porque es del año 39 de su nacimiento. Esto que vamos a escuchar es un tema más conocido, con ese humor un poco que se llama El Tero Tero. El Tero Tero, para las amigas y amigos que estén en el exterior. Aquí en Uruguay es un pájaro, a ver si estoy bien en lo que sí, digo. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, un pájaro que... De hecho, la selección de rugby se denomina los teros. Bueno, eso es un punto de decir de por qué se llaman los teros. El pájaro tan relacionado con la fauna autóctona de Uruguaya. Y una curiosidad que capaz que les ocurre, A veces, ¿sabes dónde andan caminando los terios? Por la cancha del Estadio Centenario. Sí, sí, sí, sí. Yo tenía una... aparecen. Cuando yo estudiaba sociología, había una compañera que tenía un tero, que tenía un problema en un ala, y un día cayó en la casa y ya después nunca más se fue. Y el tero andaba en el patio, tranquilo. Porque son muy de andar caminando. Caminando, sí, sí, caminan mucho frente a lo que tradicionalmente vemos de los pájaros, que están muy poco en tierra y vuelan. Ellos se desplazan recorriendo distancias que para lo que estamos habituados los pájaros son raros. En el Estadio Centenario, que está aquí en, sí, sí, en medio de un parque que se llama Parque Valle, está en el medio de la ciudad, digamos. Está en el medio de la ciudad y en un lugar muy abierto, muy justamente un parque público. Y no, y más de una vez, de acuerdo a algún partido, hasta el juez correr a los teros para sí, que salieran sí, sí, de la sí. cancha. Cada tanto aparece ahí alguno allí, sí, sí. Pero estamos hablando de un lugar que está en medio de edificaciones, es decir, sí, sí, la ciudad. La ciudad mismo. Pero bueno, hay. Bueno, en este caso, Marcos Velázquez toma el tero-tero como como motivo de esa canción, sí, sí. Muy tradicional, esta especie de milongón o de polka, no sé, ahora lo vamos a escuchar. Eso, por la derecha los bailarines, si quieren, ¿no? Compañeros, tero, tero, tero somos del bañao. Y los del bañado entero, tero, nos hemos juntado. Es cosa importante, tero, tero mantenerse unidos, gritar tero en una parte y tener en otra el nido. Tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero. Muy bien por el compañero. Los que gritan cerca al nido, tero, es porque los protegen. Tero, y no corren peligro de que sin nido los dejen. Pero al tero, ¿es qué le sirve gritar tero, tero, tero, si cualquier pillo en la boina se les lleva el nido entero? Tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero. Muy bien por el compañero. ¿Cuántos teros han quedado? Teros sin nido ni nada. Tero, tero en un jardín con las alas recortadas. Compañeros, tero, tero. Patoteros hay para rato, pero el pato no es un tero, ni los teros somos patos. Tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero, tero. Muy bien por el compañero. No tenía a Marcos Velázquez en mi lista, o por lo menos tan presentemente, en un tema muy particular, porque tiene una letra muy particular, donde juega con la palabra tero y con él es maneras muy de decir. Me parece, ¿no?, que hay varios temas que juega con las palabras, con la acentuación de las palabras, la pronunciación. Lo que pasa es que hay toda una línea de casi, uno diría, humorística, si uno quiere, pero no me parece que es un nombre excesivo, sí. Pero que tiene que ver con ese tipo de música que juega así con las palabras, con la forma de decir, porque hay algo en el tono de voz que pone de picardía, sí, de juego, de ¿no? Sí, sí, juego. Que tiene algo jocoso, pero que no es la broma de ni de tomar el pelo, ni de la carcajada, ni de... Es como otra cosa, es como el juego con las palabras, con y con algunas cosas que sí, esa mención al tero, de que el tero siempre canta lejos del nido. Entonces, ese juego de... Los que están bueno, protegidos, va diciendo algunas cosas como... Va diciendo algunas cosas... Hay cosas como de sabiduría de la naturaleza, cosas que se expresan a partir de la vida animal, ¿no? De jugar con esa cuestión de los patoteros. Exacto. Y vos decís, claro, que un pato no es un tero no es un pato. No, patotero pero, en el sentido de patota, pero aparecen esas mezclas de esos juegos. Para nosotros también la palabra patotero es el que solamente existe en la medida que va en la patota, justamente en una barra de gente anónima que en general en forma un poco violenta, bastante pelicosa. Sí, violenta, mal encarada, como diría. Sí. El patotero que se anima estando en grupo. Estando en grupo, exactamente. Bueno, pero es una, Marquitos Velázquez, uruguayo, que esto es del año. Pero yo te diría de los 80, por ahí debe ser. Estaba mirando el que el disco se llama Nuestro Camino. Claro. No, pensaba en ahora que dijiste 80, cuando estamos grabando esto, es a pocos días de lo que en Uruguay se denomina la fiesta de la nostalgia. Sí. Y cuando la gente recuerda los 80, no recuerda estas cosas, recuerda otras cosas de los 80. Y pensaba en esa. La gente que se acerca a la nostalgia, ya le informaron que la nostalgia existe, exacto, que es hacia ciertas cosas y es hacia los náufragos. Y es hacia, exacto, es hacia y, ciertas sí, cosas. Sí. Después, y a Palito Ortega. Claro, o algún grupo que con algún hit norteamericano, pero sí, también me llevaba a pensar esas cosas de la diversidad que siempre existe en un mismo momento donde uno piensa que esto se caracteriza solo por eso y hay no un abanico grande de gente haciendo cosas disímiles, algunas sí en los márgenes sin duda, pero están ahí, sí, y son sí, parte de bueno, nada, eso, solamente esa reflexión. Me voy a ir al desierto. Me voy a ir otra vez al desierto del Sahara. Esta vez no para un grupo Tuareg, sino para una mujer, una compositora y cantante que se llama Mariem Hassan. Ella fue muy importante. Murió en el 18, creo. Ella es muy importante porque fue de alguna manera una figura relevante para estas comunidades, para estos pueblos saharauis, porque el Frente Polisario, como se llama, ¿qué ocurre? El Sahara y los pueblos saharauis, es decir, los pueblos que son autóctonos de el desierto, se vieron en alguna manera enfrentados en su momento a tener que abandonar, por ejemplo, en algunas zonas de Marruecos, porque en su momento el rey de Marruecos hizo una jugada política y no solo política, de ocupar ciertas tierras del Sahara para reclamárselas a España, porque estaban en poder español. Eso dio resultado, pero eso significó que algunos sectores que antes vivían tradicionalmente en esa zona fueron desalojados, digamos, fueron sacados, tuvieron que irse, la llamada Marcha Verde en su momento, como se conoció, y hay un grupo que se llama el Frente Polisario. El Frente Polisario reclama el Sahara para los saharauis. ¿Polisario suena a la polis, a la ciudad? No tengo idea de dónde viene el término. Pero recordemos, polis es sí, sí, ciudad, es de policía, viene de ahí. Exactamente. La protección de la ciudad. Yo no tengo idea de dónde viene ahí el nombre. Y básicamente lo que sí sé es que ese Frente Polisario, además de algunas acciones armadas contra el gobierno de Marruecos, también hace mucho movimiento cultural tratando de difundir la cultura saharaui y los reclamos de los saharauis sobre esa parte del Sahara que tiene Marruecos. De hecho, ella ha participado en varios de esos eventos. Totalmente. Y muchas de sus letras tienen un alto contenido ligado al reclamo político de los saharauis sobre su modo de vida y sobre esas tierras. Mariem Hassan, además de ser de ser un referente, es una también referente en términos de como mujer, porque también es bastante difícil acceder. Ella hace parte de lo que se llama la música Haul, se llama H-A-U-L, que significa el arte de la palabra. ¿Por qué? Porque importa mucho el canto. Y porque en ciertas tradiciones árabes importa más el canto que la música. Esto es una tradición. En esta canción que vamos a escuchar aparece muy musicalizada y aparece el sonido de las guitarras típicas del desierto que ya hemos visto en algunos otros programas. Lo que vamos a... canta en un dialecto particular que se llama Hassanilla y lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Nabiyu Rahma. Así que Marian Hassan haciendo este tema. La última palabra que utilizamos al comentar algo acá mientras escuchábamos, lo decía Ernie, emparentado con el dolor, ¿no? Sí, sí, sí. Se nota que hay una. Que es un canto como un quejido, en cierto sí, modo. Sí, sí, con una cosa doliente. Doliente. Muy fuerte. Yo le decía, me hace acordar a algunos aspectos del flamenco. Es que tienen, en algún lugar, recordemos que la música árabe y no es la que de alguna manera va a terminar, los gitanos, va a terminar entroncando ahí, generando ese tipo de música particular española. que es fruto de la confluencia de culturas, ¿no? Esto no quiere decir que son los saharauis, pero recordemos que también hay un contacto muy fuerte entre España y el Sahara, que buena parte del Sahara estuvo en su momento dominado por España, y España todavía tiene el enclave de Gibraltar en la parte africana, es decir, sí. Ahí hay contacto, y hay contacto precisamente porque originalmente muchos pueblos árabes, pero desde el África pasaron a España, ¿no? España, ¿no? Buena parte de la dominación árabe, o de el periodo en que España estuvo, recordemos la Alhambra, recordemos, ¿no? Que y estaba viendo la otra vez que gitano, en realidad, como término, fue un gypsy, como un error, como por ejemplo el europeo llamó indio pueblo originario americano, porque pensó que llegaba a la India. Exacto. Y en aquella época los europeos de Francia, España, llamaban gypsy pensando que eran egipcios los que después fueron los gitanos. Sí, lo que pasa es que además hay una tradición en Occidente que ya viene de los griegos. Los griegos remitían su cultura a Egipto y decían que sus tradiciones y algunos de sus pensamientos provenían de Egipto. De Egipto, claro. Que no es necesariamente así en algunos casos, pero forma parte de las tradiciones y cómo cada pueblo se da a sí mismo su propia, ¿no? Su propio nexo con la historia y con el entorno. Claro, claro. Pero bueno. Muy interesante todo, y por supuesto muy interesante estar en el margen sonoro. Viajando por esos lados y viendo que tienen música, que todas las músicas son diferentes, pero a su vez muy conectadas, ¿no? Muy conectadas, de una manera u otra, ya sea directamente o no, ya sea porque hay nexos directos de vínculo, ya sea porque seguramente la producción humana de música no es infinita, es muy variada, y hay cosas que se entran como a repetir seguramente en un lado y otro, y formas de sonidos que nos hacen acordar a uno u otro lado, y rebotan de aquí para allá en toda la cultura musical del planeta. Bueno, y vamos a ir entonces, si todo está así conectado y está en la, vamos a ir a Porto Alegre, acá nomás, digo, porque decimos acá nomás, porque para nosotros es cerca de Montevideo, sí. La ciudad donde estamos, más o menos 800 kilómetros, Porto Alegre, Montevideo. De allí hay mucho de la música, de lo que se llama música gaúcha, que en realidad en este caso es de un cantautor gaúcho, pero en realidad que vienen de tradiciones que están también fuertemente emparentadas con nuestra tierra, en el sentido que Uruguay y el sur de Brasil estuvieron unidos y hasta hace no mucho, 150 años, 200. El gaúcho y sí, el gaucho, y el gaucho no suena como demasiado parecido, y de hecho hay toda una rama de música campirana, por decirlo así, de Brasil, que se conecta bien, ¿no? Algunos ritmos, algunas formas, incluso en sus atuendos típicos o más tradicionales, los gaúchos y el gaucho andan ahí con el facón, con algún tipo de ropa y de vestimenta que tiene que ver con la vestimenta que se usaba para el ganado, para las faenas. Exacto. Que son muy parecidas, digamos, también. Entonces ahí hay relaciones varias. Fíjate que el mate del chimarrón, que claro, le dices, es más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo. Con una yerba distinta, capaz. Sí, tal vez alguna particularidad, pero en principio se extiende desde Argentina, Uruguay y Brasil esa zona, siendo que la mayoría de la yerba la producía Paraguay. Pero no, esa cosa muy particular. Pero el mate cuajó en esta zona, que es una bebida rara de explicar a quienes no son de acá, porque es básicamente un recipiente que contiene una... Es como una infusión, ¿no? Sí, que no es un té, pero es una infusión. Tiene como si en vez de poner té, se pusiera el té sin sobrecito, solo que mucha más cantidad de yerba, porque da para un litro de agua que permanentemente se va recargando del agua que lleve ese recipiente. Se toma con una bombilla que deja pasar el agua, pero no las partículas de la yerba. Hay diversos tipos de yerba. Es una bebida difícil de explicar para quien no es de acá, digamos. Sí. Y que sobre todo tiene la característica de que, más allá de que se puede tomar solo, es un elemento de confraternidad, ¿no? De sentarse en rueda y tomar, sí, sí, y compartir. Como que el mate tiene eso de ser, sí, una infusión para compartir. Exacto. No, o sea, el té también es una infusión. Pero digo, capaz que lo que no compartís es la taza, es la taza. Sí, la ceremonia, ¿no? Sí, la ceremonia, pero no la taza. Acá se comparte el café objeto. También. Son esas bebidas que son para que estar cuando estamos juntos. Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, y en este caso estamos juntos, bastante juntos. Vamos a ir a un gaullo. Vamos a este, que es de Porto Alegre. Se llama Nelson Coelho de Castro. Nelson Coelho de Castro, una generación que ahora debe andar en los 70 y pico de años, una generación de lo que acá fue un Dino, ponele, esa generación, y bueno, desarrollando su carrera allí, más bien en un plan de la canción. Ahora vamos a escuchar una canción de él que se llama Guía. Nelson Coelho. Coelho en portugués creo que es conejo, ¿no? Sí. Nelson Coelho de Castro, Chi Castro. Y la canción dura un minuto y algo, es muy chiquita, pero es muy característica lo que hace él. En alguna de sus vertientes es esta cuestión solo con su guitarra, casi susurrando, susurrante. No es bossa, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso, es otra cosa. Otro estilo. Es Brasil, pero es el Brasil del sur, muy cerca de Uruguay, ¿no? Es Brasil y hay mucho Brasil, digamos, mucha diferencia. Foi vindo de uma história perdida na glória de uma ilusão, que uma morena vivia tão dentro da guia do meu coração. Foi vindo de uma história perdida na glória de uma ilusão, que uma morena vivia tão dentro da guia do meu coração. Um dia ela disse que estava de cara comigo, que não tinha sentido, que não tinha perdão. Não posso, não sou tão ruim, não faças de mim um bandido, um vilão, não, não. Canciones mínimas y minimalistas. Esa idea iba un poco minimalista. No, porque uno mira y dice, a ver, ¿qué ocurrió en la guitarra? Nada, era un acompañamiento, no había nada especial. ¿Qué ocurrió con la voz? Y no había nada especial, tampoco hizo ningún juego como de destreza, mire qué cantante. No, no. Y sin embargo, la canción logra un encanto y una presencia, una forma de conectar que es muy particular, ¿no? Es decir, exacto. Las variadas formas de hacer música en el mundo, donde no todo pasa por el gran despliegue técnico ni por la complejidad extrema, sino a veces por una cosa mínima dicha de una cierta manera que tenga una cierta impronta y que genere cierto efecto. Y eso se logra en muy diversas maneras. Y esta es la manera de Coelho de hacer músicas chiquitas, chicas en sí, el doble sentido de que son mínimas y minimalistas. Y minimalistas, ¿no? Es decir, sí, lo mínimo posible, menos es más. No empantane esto con cosas que no van, no distraiga, que esto es no, creo que lo que uno quiere expresar. Sí, que claramente lo decís todo con respecto a eso, porque es tal cual. Es todo como. Y inclusive en vivo es de la misma manera. Él es un flaco que aún sigue siendo que ese flaco medio largo así con su guitarra, pero siempre genera como un clima de una tensión, como un clima, no, un clima de una tensión, claro, para la canción. Yo te decía que en algún momento tenía referencia de que él había hecho música para niños y que bueno, y que tiene esa cuestión de cautivarte sin ser nunca muy invasivo. No, para nada, para nada. Parece que es uno el que se tiene que acercar a la canción, no sí, es la canción que viene. Y cuenta historias. Sí, sí, sí. Una cosa... La personalidad, sí, es una personalidad, sí. Bueno, un poco el margen va mostrando los matices también. Los matices y las cosas que también están al margen, porque realmente no es alguien que sea de esos nombres. Claro, uno dice, citame los 100 primeros nombres que se te ocurran de músicos de Brasil y seguro que difícilmente aparezca, por lo menos para la mayoría. Cuando entras nosotros, a rascar estamos un poco, cerca, sí, digamos, ¿no? No, no, no. Estamos no, cerca. Entras a rascar un poco y no sabes, no, no, no. No, porque digamos, yo no lo conocía y en general no es uno de esos nombres que uno. Ah, sí, escuché, está bien. Yo no lo sigo, pero escuché que hay gente que habla de fulano. Pero no es uno de esos de esos músicos más así popularmente conocidos. Y bueno, yo me voy a ir a Taiwán. Ufa. Y me voy a ir con una muchacha que descubrí así medio de casualidad, que se llama Nini. En su canal de YouTube, en sus presentaciones, siempre aparece Nini Music. Pero es Nini, es su nombre. Es muy joven, muy joven. Yo no sé cuánto tendrá, pero supongo que no, más de 25, 26, con suerte. Muy joven. Y le gusta mezclar los sonidos de instrumentos tradicionales con músicas no tradicionales. De hecho, en su canal su música aparece como folk metal. Pero no hay nada del metal tal cual nosotros pensamos la música o el rock metálico, ¿no? Las distorsiones, las voces, no aparece nada de eso. Ella toca instrumentos de cuerda, diversos instrumentos de cuerda. En su canal de YouTube es muy particular y vale la pena verlo porque ella allí generalmente se presenta sin el maquillaje que usa para los videos o las actuaciones. No solo el maquillaje en los ojos, la cara, los labios, sino también en el pelo, porque a veces se pinta la mitad del pelo pinturas, un color. Claro. Pero ahí no, aparece, digamos, sin nada. Una ciudadana del mundo. Claro, y hace unas, a veces hace unas versiones. Por ejemplo, tiene una versión de un tema de Iron Maiden, que lo hace en un instrumento tradicional chino y queda una cosa que no se parece a Iron Maiden y es muy llamativo, porque uno sigue reconociendo algunos pasajes, pero es otra cosa. Hace una versión con otro instrumento, hace una versión de The Wallerman. Nosotros lo tuvimos en los primeros programas con Nathan Evans, que solo tocando, golpeando la guitarra, lo hacía. The Wallerman es el cazador de... El cazador de ahí está. El ballenero. El ballenero, y es una canción tradicional de ese mundo nórdico, ¿no? Sí, en verdad, esa es una canción que él hizo, pero que obviamente repite las tonadas tradicionales. Claro. Ella lo que hace, él solo la toca golpeando la guitarra, y ella lo que hace es hacer en un instrumento de cuerda toda la melodía de la voz. Y realmente es precioso lo que hace. Lo que vamos a escuchar acá es un tema que se llama Long Ma y que forma parte de, bueno, estas cosas que le interesa hacer a ella de usar los instrumentos tradicionales, pero con una serie de sonidos que no son los tradicionales y en ritmos que no son los tradicionales. Ella toca, creo que se llama mandala, pero es como el yamisa en japonés, ¿no? Sí. Aquel instrumento largo que tiene solo dos cuerdas. Sí, me acuerdo. Y que tiene una caja de víbora, digamos, la caja se forra con piel de víbora, tres cuerdas, ¿no? Hemos tenido acá algún ejemplo. Y nada, vamos a escuchar entonces a esta muchacha que se llama Nini y que... nada menos de Taiwán. Taiwán. Nunca estuvimos. No, en Taiwán creo que no habíamos estado. En China sí, pero no Taiwán. Recordemos que Taiwán es la isla que también en su momento pertenecía a Chile. Vos sabés que no me acuerdo, me parece que no, que la zona de Manchuria es más del continente. Ah, más continente. Pero luego China se dividió, digamos, en la China comunista comunista y la China más occidental, y Taiwán la es China la parte, claro, más este, más occidental, sí, de, sí, de China. Solista que ella aparece sola, pero Sol. Pero tiene ese no sé qué como de banda de rock, ¿no? Sí, sí, ¿no? Hay momentos que tiene esa cosa más rockera, que claro, ahí se nota el más metal sí, de su folk, pero hay momentos que pasa por otros colores que son más tradicionales. Entonces, sí, no claro, solo mezcla los instrumentos, sino que también en sus composiciones generalmente hay este doble juego siempre entre una guiñada, guiñada a lo tradicional y algo más actual. Es como le gusta ese juego, digamos, ¿no? De mantener las dos partes de su cultura y de sus gustos y de sus tradiciones mezcladas o por lo menos juntas. Una expresión muy actual en cuanto a que esas tierras justamente se han occidentalizado mucho. Sí, y claro, en la China nada menos que más occidental. Más occidental. Porque en definitiva estamos hablando de Taiwán, que fue después de la Revolución China. Directamente. Sí, fue la que quedó en relación a Occidente. En muchos casos conocida como la China occidental, digamos, la China occidental, ¿no? La China capitalista, digamos, en su momento, como se la denominaba, sobre todo cuando Taiwán era una especie de pujante economía. Invadía mercados y que tenía una presencia más fuerte. Recordemos de como generación Made in Taiwan. Claro, fue eso era como... Ha desaparecido un poco eso. Made in China. Poco, ya no es lo mismo, pero en su momento era como todo lo que uno tocaba, decía Made in Taiwan o Made in China, era todo. Desde un sacapuntas hasta un vaso, hasta... Eso ha cambiado también con la globalización, que ha generado como otra circulación de objetos y de mercancías, digamos. No, inclusive Taiwán para nuestras generaciones eso era una tierra muy conocida por el lado de que, bueno, muchas de las cosas que teníamos eran de ahí. Sí, sí. Y ese, más, era más que nada, ese era la... Es taiwanés. Exacto, era como la referencia, era generalmente esa. Y de hecho, mucho del cine chino que llegaba o que podía llegar era el cine de Taiwán, digamos, ¿no? Pero nada, otra de esas cosas. Se está despidiendo otro programa número 121. 121, como. El Margen Sonoro se está despidiendo hoy desde Taiwán. ¿No había estado nunca en principio? No, en Taiwán no. En Taiwán precisamente no. De hecho, es más fácil encontrar de China continental, porque es más grande, tiene más volumen. Sí. Pero no tanto de Taiwán, que hay también mucho material, ¿no? Pero bueno. Como siempre, picoteamos por un poquito, por todos lados, descubriendo alguna cosita que otra que uno desconocía, que uno no sabía. Que también estas cosas son desconocidas para nosotros hasta hace dos días que uno las encontró. No es que venimos acá a impartir cátedra de cosas que uno conoce hace tanto tiempo. No. Para nosotros a veces el desconocimiento es tanto como para quien lo escucha. Totalmente. Bueno, simplemente invitarlos a que, bueno, que si quieren visitarnos, generarnos preguntas, sugerencias, nos buscan en el Facebook a través de solamente poner El Margen Sonoro allí. Si no, nos pueden escribir por mail, si quieren escribir algo más, una lista de temas, lo que sea. Nosotros estamos en Flojisto Producciones, Flojisto con G, flojistoproducciones@gmail.com. Y bueno, si no, directamente el otro día me preguntaba a alguien medio así apurado y le decía, ponés El Margen Sonoro. Felizmente a esta altura ponés en Google, cualquier buscador. El Margen Sonoro y aparecen contenidos. Rápidamente van a aparecer programas anteriores, pero también van a aparecerte de repente alguna reseña. Sí, sí. Nosotros solemos subir los programas a dos plataformas que son archive.org, que es un repositorio, y a iVoox, que es una plataforma de subir podcast. Y nada. Y ahí también los pueden buscar, pueden encontrar, pero en fin. También, por supuesto, nos retransmite La Zurda y. Bueno, sin duda. Y la Radio Uruguay Online, que digo, cualquiera de ellas dos nos transmite en diferentes días, pero digo, en realidad para nosotros van a encontrar de repente así programas que son hechos más allá del tiempo, más allá del tiempo. No por decirlo como una bravucona. No, es más que allá del tiempo, que no refieren a un día ni en nada. En verdad, más allá de que nosotros digamos qué número de programa es, sí, eso es lo único. Es lo único que aparece, porque después los temas son de cualquier época y de cualquier lugar, y los comentarios son sobre la música. Y lo de así los que... de los programas para nosotros es más para clasificarlos. Sí, y sí. Más por una cuestión nuestra de sentir esa sensación de que las estaciones en las cuales vamos parando van creciendo, ¿no? Van creciendo, y porque a veces hacemos referencia a otros programas o otras cosas que estuvieron en el margen. Sí, claro, está bueno, es como un kilómetro. Claro, es como a veces retomamos cosas y decimos cosas sobre otros programas, porque para nosotros forman parte de las cosas que hemos ido incorporando y que hemos ido conociendo, y a las que a veces hacemos referencia porque pasa eso, una música recuerda a otra, esta aquella, esta lleva a esta otra, entonces también es nuestra forma de referenciar algunas cosas. No, y cuando escuchan algún programa, o sea, para nosotros no hay programa, y para ustedes seguramente no lo sea así, cuando lo vayan a escuchar, que sea viejo o nuevo. Claro, dale. No es que si es del 2022 o el 2021 es viejo o nuevo. Acá la línea del tiempo no tiene mucha importancia en ese sentido. Es un tiempo-espacio margen sonoro. Exactamente, estamos en una burbuja especial. Anoche estaba hablando con unos amigos de los Hopi, la nación Hopi. No tienen en su lengua, ¿cómo es que dice? Conjugación del pasado de los verbos ni del futuro. Todo solo es presente. Solo punto. Un presente. Punto. Voy a tal cosa. Sí, sí, hago sí, tal sí. cosa. Está El margen sonoro. Soy el margen sonoro. Eso no significa que no se puede contar el pasado ni el futuro. Significa simplemente que la forma de estar es otra. Y la forma de estar en el margen es esa. Es, todo es presente, no importa de qué tiempo sea. Pero ese también, esa lengua permite esas cosas como decir, estuve con... ves, ya estoy yendo para la nueva. Estoy con mi abuelo, estoy hablando con él. Y bueno, si la lengua permite que sea un presente continuo, parece que es así. Parece que es así. Por lo menos para el margen en la música es así, el margen sonoro. Es un tiempo, espacio. Así ahora. Que nada. Nos vemos la próxima. Un abrazo muy grande y. Buena música para todos. Como no podía faltar. Como no podía faltar. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.